Hola, buenas tardes. Antes que nada, saludo a todos los compañeros que están aquí. Un gran reconocimiento a la comunidad de Capulalpan por el recibimiento que nos han dado. Saludamos también al colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios por participar en esta organización. A la red mexicana de afectados por la minería, a la cual yo pertenezco, y al M4 por estar acá. Al doctor Armendares por hacer un viaje tan largo. Al chico que anda por ahí, un compañero de Guate. Sabemos que alguien viene de Costa Rica también. Y también un buen saludo al compañero que viene de un pueblo nativo americano de Canadá que participa en el movimiento de Idle No More, que está ahí sentado, ¿no? Entonces, hacemos un gran saludo y a todas las comunidades, a todos los que están aquí. Y yo quisiera compartirles y hacerles partícipes. Yo dedico esta participación y varias cosas que vamos a hacer este año a uno de los compañeros fundadores del FAO que falleció el año pasado, don Armando Mendoza, y que fue un pilar para nuestro movimiento, y también recordando a todos los compañeros que por enfermedades, por presiones o por asesinatos han caído en esta lucha en defensa de los territorios y de la dignidad de los pueblos contra las empresas mineras y contra el gobierno mexicano que en alianza con las empresas impone proyectos, impone modelos de desarrollo que condenan a muerte a muchas comunidades y condenan a las comunidades a pelearse entre ellos. Entonces, partiendo de esto, yo quisiera hacer una mención desde mi punto de vista, que México no es un país minero. Si bien hemos tenido minería a lo largo de nuestra historia como colonia y antes de la colonia, este recordar nuestros orígenes, recordar el país que éramos, el país de lo que vivimos, nosotros subsistimos de la tierra, subsistimos de la milpa, subsistimos de muchas actividades, del turismo, ¿no? Y luego mención para explicar un contexto nacional referente a cómo se está vendiendo, cómo se está proponiendo ahorita el modelo extractivo minero en nuestro país y en nuestro continente, ¿no? Que es uno de los más azotados ahorita. No se diga África, que es horrible lo que pasa en África con las mineras canadienses y europeas, pero abocándonos a lo que pasa en nuestro territorio, en nuestra nación, la situación con la minería es preocupante, cada vez es más preocupante, por la manera como llegan estos proyectos, por la manera como operan, porque cuando llega una empresa minera a un territorio de una comunidad, esta empresa ya tiene el padrinazgo del gobierno federal y el compadrazgo del gobierno estatal, y eso es un hecho. Vienen a cooptar o vienen a establecer su fundo, su territorio que deja de ser de la comunidad y se convierte en territorio controlado por las empresas mineras. Si es una empresa canadiense, pues el territorio ya es colonia canadiense. Si es chino, si es mexicana, inclusive la minera deja de ser territorio bajo la soberanía nacional y se convierte en un territorio controlado por una empresa de capital extranjero. Aunque sea mexicana, todos son capitales extranjeros y ya no va con los intereses de la nación y de las comunidades, sino va con los intereses de unos inversionistas que lo que buscan es obtener ganancias para sacar minerales, oro, plata, de cualquier mineral que ustedes digan, ese mineral, y lo que les importa son las ganancias. Y la manera en la que estas empresas llegan, lo que hemos analizado a nivel nacional en muchos casos que conocemos, en varios que acompañamos y en algunos que estamos directamente involucrados, yo soy miembro del FAO de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí. Nosotros tenemos una lamentablemente larga historia de lucha, que no hemos podido sacar a la empresa, a pesar de victorias judiciales, a pesar de muchas victorias judiciales que tenemos contra esta empresa. La lucha dejó de ser jurídica y ahora es política. Política porque hay un modelo extractivo implementado en nuestra nación y los gobiernos estatales y federales y algunos municipales lo impulsan. Es una visión de nación que ellos tienen, de que México tiene que ser un país que lo han declarado, tiene el 70% de probabilidades de... El 70% del territorio está propenso de ser explotado por minería, y esa es la visión de desarrollo que ahora están proponiendo, ya que se les cayeron las maquiladoras porque surge China, ¿no? Y irónicamente ahora llegan las mineras chinas también, ¿no? Entonces, la minería es la opción que están impulsando, la venta de los territorios, los servicios ambientales, las presas, la generación de energía eléctrica para exportación o para alimentar mineras, los parques eólicos que son aquí, que las están poniendo las empresas mineras también, las hidroeléctricas que las ponen las empresas mineras para tener agua y para tener energía eléctrica y así dejar de pagar la energía eléctrica a la CFE y bajar sus costos de producción, ¿no? Esas son las estrategias de las mineras que están poniendo. La minería como este origen del sistema en el que vivimos. Y dígase capitalista, dígase socialista del siglo XXI, me pueden criticar por eso, ¿no? Díganse comunistas, pero todos los sistemas económicos implementados en este planeta se están basados en el extractivismo, ¿no? Vemos a Correa en Ecuador dándoles derechos a la naturaleza, acto seguido, reforma la ley minera para que en la Amazonía se abran las empresas mineras de tajo a cielo abierto de oro o de cobre a los chinos. Vemos a Chávez en Venezuela haciendo lo propio con los chinos. Vemos a Bolivia incrementando la extracción de minerales sin reparar en los impactos ambientales o en los culturales que tiene esto, ¿no? Y aquí en México pues decimos capitalismo porque pues aquí es un sistema capitalista. La realidad es que el sistema económico no varía, simplemente se basa en el extractivismo rampante y el extractivismo que va y devasta los territorios sin reparar en las futuras generaciones, en si se acaba el mineral, en los impactos ambientales, bioculturales, sociales, políticos, económicos, psicológicos en las comunidades, ¿no? Y esto pues, bajo este modelo de obtener ganancia para una corporación y sus inversionistas o para invertirlo más de manera más equitativa en una nación. Pero el modelo de extracción no se detiene y ese no se pone a juicio eso, nada más cómo se reparten las utilidades. Nosotros planteamos un juicio de fondo que es el decrecimiento y ese replantear que no se extraigan minerales en esta escala, que se reciclen cosas y que se planteen modelos de desarrollo basados en sistemas diferentes de sustento de las comunidades. Sin embargo, para ubicarlo aquí en México y saber cómo las empresas funcionan, hay una serie de permisos que las empresas deben de tener. Todos saben que una mina llega porque ya hay concesiones mineras, que es un derecho que les obtienen, es una cuestión administrativa federal, pero también que quede muy claro que las concesiones mineras no es un permiso para que la mina trabaje, y ni siquiera les garantiza que puedan hacer o no un proyecto minero. Es simplemente un papelito que les da la chance, que les da derecho de extraer el mineral, el derecho, no el permiso ni el acceso al territorio. Y si una mina llega con una comunidad, como lo hemos visto, yo tengo mi concesión minera, es un permiso federal, váyanse, o le engañan a las autoridades municipales diciendo pues es un permiso federal, tienen que irse porque no importa lo que ustedes digan, porque la federación ya me dijo. Pues les recordamos que hay muchas instancias. Hay como 23 permisos, 18 a 23 permisos que necesitan las empresas mineras y muchos de ellos donde las comunidades pueden incidir para que no se les den. Y si no tienen uno de esos permisos no pueden trabajar, aunque la Semarnat le haya autorizado la manifestación de impacto ambiental. Si no tienen el uso de suelo en el municipio no tienen chance de trabajar, ni el permiso de trabajo, de construcción o de operación, o el más fundamental que es el permiso de las comunidades, ¿no? Si la comunidad y el dueño de la tierra no vende, no hay proyecto minero, ¿no? Y eso está al alcance, porque irse a pelear, no decimos que no funcione, irse a pelear con la Semarnat para que no den la autorización ambiental es necesario y se tiene que hacer, ¿no? Pero la fuerza principal es la comunidad, es dentro de su comunidad establecer mecanismos de toma de decisiones que eviten que cualquier liderazgo que se pueda crear no madrugue a la comunidad y dé un permiso a espaldas de la comunidad, ¿no? Las asambleas como las máximas autoridades, y que cualquier permiso que tenga que ver con una mina se tenga que decidir en una asamblea, que se bloqueen todas las alternativas de que un comisariado, que alguien firme, ¿no? Que eso se resuelva en asamblea, y no es por desconfianza a las autoridades, es por su propia protección, porque son amenazados de muerte, porque son amenazados, porque son cooptados, porque son corrompidos, ¿no? Entonces, por bien de la comunidad, son cosas del territorio que tienen que trabajarse de manera muy, muy puntual para blindar el territorio que eso es lo que la comunidad sí tiene, el territorio, ¿no? Y otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta es la situación que tenemos en México. Yo tengo aquí tres cifras que antes no las teníamos y que cuando las descubrimos pues nos dio miedo, ¿no? Por la cantidad en lo que estamos, a lo que nos vamos a enfrentar. Todos saben que una concesión minera dura 50 años. Se reformó en el 2006 la ley minera, pero son 50 años prorrogables, quiere decir que automáticamente les dan otros 50. Entonces una concesión minera dura 100 años y eso significa que tenemos que ir preparando a nuestras fuerzas básicas para que aguanten el paso para la minería en 100 años del país, y cada año que pasa son más años. Entonces es un trabajo muy fuerte que hay que hacer. Aún una victoria, que haya una comunidad, esto no se acaba, porque la mina tiene 100 años de oportunidad para seguir insistiendo, para crear condiciones para hacer esto. Sin embargo, una comunidad fuerte puede aguantar eso, porque han aguantado 500 años de conquista y siguen con sus costumbres, siguen con su forma de alimentación, siguen con su dignidad bien puesta. Entonces, en México tenemos un total, con cifras oficiales del gobierno federal, de 26.822 concesiones mineras repartidas en todo el territorio nacional, de todos los tipos de concesiones: oro, plata, materiales, yeso, cal, metales preciosos, metales no preciosos, fierro, caolín, mármol, cantera, lo que ustedes conocen de que se extrae, piedra de río, todo eso va ahí. Sin embargo, lo que nos preocupó fue, y si fue tanto la cantidad, sino de qué son la mayoría de las concesiones mineras. Y de las 26.822 concesiones mineras que hay en México, 12.016 son de oro, como material principal a buscar para extraer, ¿no? Y eso cambia totalmente el panorama, ¿no? Antes decíamos, no, pues la mayoría son de materiales, y pues es la gente que saca tierra para construcción, o para carreteras, o para hacer su casa, o para lo que fuera. Pero esto cambia totalmente. La mayoría de las concesiones mineras en el país son para metales preciosos. Y sabemos que por técnica de obtención de metales preciosos, pues vienen lo que en un momento les digo. Pero además tenemos 5.086 concesiones indefinidas, que por decir indefinidas yo, pues son polimetálicas, que no sabemos qué es lo que están buscando realmente, que puede incluir oro, o puede incluir plata, o puede incluir cobre, o puede ser cualquier cosa, titanio, antimonio, N cosas, ¿no? Y eso es solo la minería de metales concesionables, de minerales que son sujetos a que se les den a una empresa minera. Porque tenemos la minería de metales radioactivos y no sabemos nada de lo que está pasando con esos minerales, uranio, ¿no? Plutonio y demás cosas. Eso, hay una opacidad en este país, y el que pregunte es investigado por el ejército mexicano, ¿no? Porque eso es para hacer bombas atómicas o para centrales nucleares, o porque eres terrorista, si, porque estás investigando, ¿no? O sea, es algo que no sabemos. De repente nos hemos encontrado de que el antimonio está relacionado con el uranio, y sabemos que hay antimonio en Wirikuta, por ejemplo, ¿no? Y donde haya, uranio en Wirikuta porque hay una mina de antimonio. Y los viejos del pueblo donde lo extraen dicen, pues sí, es que venía el ejército y se llevó el antimonio. O de repente venía un gringo con se llevaba el uranio y le dejaba mucho dinero al don que lo sacó, ¿no? Entonces hay una desinformación sobre lo que está pasando en México a nivel de minería. La radiografía minera que estamos realizando, pues esperamos que sirva de algo, ¿no? Para develar la realidad en que se encuentra nuestra nación y la amenaza en la que están los pueblos, pero también la oportunidad que tenemos en base a la información obtenida de hacer estrategias de defensa y de reforzar a las comunidades y de buscar reformas, ¿no? Hay varias reformas a las leyes que están propuestas ahorita, tanto por las comunidades o las organizaciones como por los mismos gobiernos. Ahorita todos lo saben, y si no, pues se van a enterar. Hay una reforma a la ley agraria que está en la comisión en el Senado de la República, y es espantosa, y casi nadie ha dicho nada en el país, porque esa cosa desaparece los territorios comunales en su mayoría, ¿no? Y nos quita una de las herramientas más privilegiadas que tenemos para la defensa de una tierra, de un territorio, y eso está ahí. hay propuestas de leyes mineras que son que son retrógradas, que quieren cobrarle más a las mineras, pero no quieren proteger ni quieren detener el modelo extractivo. Entonces, algo que hay que tener muy claro es que si bien hay que reformar la ley minera, que se va a ver en el taller de leyes, también hay que echarle mano a la ley de aguas nacionales con las concesiones de agua, porque una empresa minera sin agua no trabaja. Y eso es algo que todos debemos de tener en cuenta. Sin agua las empresas no pueden trabajar, necesitan una gran cantidad de agua. Y llegamos a un punto donde las comunidades nos enfrentamos a las empresas mineras por el agua, además de por la destrucción del territorio, ¿no? En Cerro de San Pedro, Minera San Javier ocupa 42 billones de litros de agua al día. En una zona semidesértica con un acuífero sobreexplotado donde 200.000 personas de la ciudad no tienen agua. Entonces le dan el agua a la empresa minera, ¿no? Y yo agarro una cita de Mario, que por aquí está. O sea, las mineras, cuando uno escucha en las noticias que hay sequía, uno escucha pues, que tal comunidad o que tal colonia en una ciudad se quedó sin agua y las personas sufren. Pero jamás escuchamos que una empresa se queda sin agua. Jamás escuchamos que la minera San Javier paró sus actividades porque no tiene agua, porque el acuífero, porque no ha llovido. Eso nunca se escucha. Entonces vemos la perversidad de que se le da el agua privilegiado a las empresas y no a las comunidades ni a los pueblos, ¿no? Conflictos por agua, de que se secó un pozo, de que bloquearon un río, una empresa para obtener agua, la Coca-Cola, la que sea, ¿no? Y las comunidades sufren, pero no las empresas para seguir obteniendo ganancias. Y eso hay que cambiarlo, ¿no? También reformar una nueva ley minera, que se modifique la ley ambiental y que las comunidades tengan participación activa vinculante y que si dicen no, sea un no que valga. Porque ahorita podemos decir que no, pero a la autoridad ambiental le vale un cacahuate si decimos que no. Y aunque digamos que no, dicen, bueno, lo vamos a tomar en cuenta. Y lo vamos a tomar en cuenta quiere decir que agarran la hoja, la avientan a la basura y ellos, en contubernio con las mineras, aprueban los proyectos. La ley agraria hay que defenderla como está. Hay que revisarla un poco más, hay que quitar el PROCEDE y el FANAR, que es totalmente contra las comunidades. Es un engaño vil decirles que les van a dar certeza jurídica cuando la certeza jurídica es para las empresas. Porque es asegurarle a la empresa que la comunidad no le puede quitar lo que ya le rentó. Hay que cambiar la ley de derechos. Y no porque la lucha sea porque queremos cobrarle más. Pero cobrar 5 pesos por hectárea en 6 meses y si se llevan una tonelada de oro pagaron 5 pesos el primer semestre, ¿no? Y 6 pesos el siguiente año hasta 121 pesos. Y se gastan 200.000 pesos en sus concesiones mineras al año, pero se llevan 200 millones de dólares. No hay un beneficio siquiera para la nación, no digamos la comunidad, para el país no hay un beneficio sobre el modelo extractivo minero actual. El juego, el trato que tenemos con la minería es totalmente contra la nación. Es regalar los minerales y luego comprárselos ya refinados en oro para que, y es una historia del año pasado, el Banco de México compró 100 toneladas de oro en Canadá y ese oro sin duda alguna era mexicano. Les regalamos el oro y después se los compramos a precios internacionales de $1,800 una onza de oro, 30 y tantos gramos de oro, ¿no? Y los impactos ambientales son devastadores, tanto cielo abierto como minería subterránea, porque a mí sí me gusta dejar esto muy claro, la minería tajo a cielo abierto no es lo peor que hay en este mundo. La minería subterránea, la moderna, la que están proponiendo ahorita, tiene impactos irreversibles y no tenemos la capacidad de saber qué está pasando porque todo se queda bajo la tierra. Hacen un tajo a cielo abierto subterráneo y lo rellenan después con toda la basura que dejarían en la superficie en un tajo a cielo abierto normal. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay que dejar esta idea de que la minería de tajo a cielo abierto es sobre la que hay que ir y es la mala de la película. No, el modelo, tanto subterráneo como superficial en cielo abierto, tiene impactos gravísimos y hay que poner mucha atención, porque la minería subterránea no es esta minería antigua donde, y José Luis no me dejará mentir, pues entraban en los túneles, la minería antigua de socavones, que eran túneles chiquitos, que tuvo sus impactos. Ahorita son galerías, son túneles de la mitad de este auditorio, en lo ancho, cosas muy grandes, donde entran camiones grandes, hay trenes, son desarrollos mineros subterráneos muy grandes con sus impactos a los acuíferos. Entonces hay que tener mucho cuidado realmente con el discurso, ¿no? O sea, no, yo lo digo personalmente, yo asumo ese peso. Yo no estoy en contra solo de la minería a cielo abierto, ¿no? O sea, la minería subterránea, como la que está en San José del Progreso, como la que plantean en Wirikuta, como la que plantean en Ábrego o Adelcázar, como la que está en una parte de Los Filos, en Guerrero. Hay muchas minas subterráneas en el país y nadie está reclamando por esa cuestión, ¿no? O sea, sí, y yo vivo en Cerro de San Pedro, donde devastaron dos cerros históricos y el Tajo a cielo abierto es lo primero que ves cuando te levantas. Y los que siempre estás escuchando, porque las 24 horas del día están los barrenos trabajando para poner las cargas y para la exploración. Todo el tiempo estás escuchando a la mina trabajar y los camiones de un lado a otro. Vives con eso realmente, es algo con lo que vives, te levantas, duermes, te enfermas, lo que sea, vives ahí, dentro de la mina tú vives. Entonces, algo que sí me gustaría poner en el contexto nacional, como lo que viene, es las reformas que están planteando la ley agraria, el pacto por México, no sé si ya lo leyeron, este pacto que firmó la presidencia, la nueva presidencia de la República con los partidos. En el apartado de minería, viene la reforma a la ley minera para declarar la minería sustentable, ¿no? Y que se quite la barrera en áreas naturales protegidas o en zonas delicadas de equilibrio ecológico. El Plan de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, publicado en septiembre pasado, donde el 90% de todas las unidades biofísicas ambientales, todos los cuadritos en los que dividieron el país, el 90% tiene a la minería como una actividad de desarrollo o rectora de desarrollo. Entonces, se quita uno de las trabas ambientales, porque ya dicen que en ese territorio puede haber minería a nivel nacional, ¿no? La reforma constitucional que están planteando ahorita para regresar en el primero constitucional, elevar a la constitución sobre los tratados internacionales, cosa que se ganó el año pasado, de que el convenio 169 de las Naciones Unidas, la Convención Interamericana de Derechos Humanos estén al parejo de la constitución mexicana y el gobierno se tenga que ceñir a lo que dice eso en derechos humanos. Lo quieren cambiar, quieren poner a la constitución de nuevo arriba para desobedecer lo que dice los derechos humanos a nivel internacional, y eso es algo que ya está en la comisión, en la Cámara de Diputados, y hay que involucrarse y hay que decirle a este diputado que renuncie y que se vaya a su casa, ¿no? Y que se eche para atrás esa reforma, porque es un logro nacional en derechos humanos eso. Es algo que todos tenemos que defender, porque nos da la capacidad de defendernos, una persona defender su territorio. Y es algo que nos tenemos que involucrar. Y yo quisiera resaltar como oportunidades, y cierro con esto, la capacidad que tendremos o que tenemos que generar para la organización de las comunidades, ¿no? Y la coordinación entre comunidades. Una sola comunidad puede tener la fuerza, pero se va a cansar. Y no es un augurio malo, ¿no? Pero nosotros lo hemos visto, porque son procesos de minería a largo plazo. Una mina puede esperarse 10 años, una mina puede esperarse 20 años, puede esperarse 30 años, y el mineral ahí va a estar. Ellos simplemente le venden la concesión a alguien y aquel otro empieza a especular en la bolsa de valores de Canadá, y se puede esperar porque no está perdiendo dinero por el trabajo que está parado. Ellos siguen ganando, porque siguen capitalizando y buscando inversiones con extranjeros, diciendo, pues es que yo tengo ahí un proyecto, pero no tengo dinero. Entonces, dame dinero. O sea, sus proyectos, aunque los paremos, no pierden dinero. Ellos siguen ganando dinero. Lo que hay que hacer es, a largo plazo, hacer una resistencia, y entre más sea el amplio territorio, es darle. Reforzar la investigación de las comunidades, generar las capacidades, acceso a la información pública, el conocimiento técnico, que sea algo que las comunidades tengan en sus capacidades de poder discutir en términos técnicos con un ingeniero, ¿no? Que traiga una mina, porque lo que hacen está mal la mayoría de las veces. La cuestión jurídica de derechos humanos, pero principalmente los procesos de toma de decisiones de las comunidades, reforzar eso, ¿no? ¿Cómo se toman decisiones? ¿Quiénes? ¿De qué manera? ¿Cómo se blinda una comunidad? cómo se ponen trabas a los procesos de aprobación de un proyecto grande, ¿no? Porque también, y ya, ahora sí, cierro con esto, la participación de las comunidades es importantísima, pero no solo son, y esto va a ser, tal vez no estén de acuerdo conmigo, no solo son los megaproyectos los que nos afectan en cuestión de minas. Nosotros investigamos una mina en Wirikuta, que es de antimonio, y si la ven ustedes, no dan 3 pesos por esa mina, pero el impacto ambiental que tuvo por un huracán que se llevó los desechos fue devastador. El antimonio es una cosa bien tóxica y esparció los desechos a 18 kilómetros a la redonda y se murieron cosas, se murieron animales, hay metales pesados en plantas, en el peyote, en las personas, en el águila real que vive ahí. Es un impacto ambiental muy fuerte. Entonces hay que ubicar las cosas por su peligrosidad, no por su tamaño, ¿no? También estas cuestiones, aunque digan que es una mina chiquita, hay que saber bien qué está pasando. Entonces, nosotros somos de la idea de el modelo extractivo minero en cualquiera de sus tamaños, ¿no? Representa un riesgo, pero la fortaleza de las comunidades es esencial para poder participar y para poder detener esto. Y la consistencia y a largo plazo, ¿no? Porque son luchas de años. Y la idea de que la comunidad cambia totalmente porque tiene que estar en modo de defensa y de ataque por años, por décadas inclusive, que tengan la conciencia de lo que esto significa. Y no los quiero asustar, ¿no? Porque su alternativa en muchos lugares de estas comunidades, que se ponga una mina, es mucho más espantosa de vivir en una resistencia larga. Gracias.